duerme. Viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita. Chiquipum, chiquipum, capum, chiquipum, chiquipum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, negrito, trabajando, trabajando todo el día, trabajando, sí. Trabajando no le pagan. Trabajando, sí. Trabajando duramente. Trabajando, sí. Trabajando para ti. Trabajando, sí. Trabajando y va de luto. Trabajando, sí. Trabajando va cosiendo. Trabajando, sí. Pa' el negrito chiquitito. Trabajando, sí. Trabajando, sí. Trabajando, sí. Va de luto, sí. Duramente, sí. Va cosiendo, sí. Duramente, sí. Todo el día, sí. No le pagan, sí. Pa'l negrito, sí. Trabajando, sí. Negrito, negrito, negrito.